el Meshuar. No se sabe con certeza cómo se construyó inicialmente el Meshuar. Han sido tantas las restauraciones y arreglos que se han realizado hasta nuestros días que impiden saber cómo eran sus aposentos, sobre todo los que se encuentran en ruinas. Según el poeta Iz Zarak, se podría entender que pertenecerían a los originales alcázares nazaríes. Los cambios realizados después de la ocupación cristiana y la explosión de un polvorín en 1590 que causó grandes estragos han dado lugar a muchas transformaciones en la distribución y comunicación. Por esto es difícil saber cómo eran inicialmente. Lo poco que queda del conjunto de aposentos ubicado junto a la torre de Mohammed I es la nave oriental, la que hoy llamamos Meshuar, que tampoco se ha mantenido seguro de reconstrucciones cristianas. También la galería y torre de Machuca. Se le conoce con este nombre por haber sido vivienda de los arquitectos Pedro y Luis Machuca, mientras la construcción del Palacio de Carlos V. El exterior de los muros de la sala de Meshuar han sufrido tantos cambios que no se sabe cómo eran originalmente. Hoy, cuatro columnas en el centro de la sala con ménsulas de mocárabes. Sobre la cenefa de yeso se puede leer: todo lo que poseéis procede de Dios. El techo de la época cristiana es un alfarje con decoración de lacería. En su parte alta, la pared se encuentra decorada con yeserías, dorados y pinturas. Los zócalos son alicatados de azulejos. Presentan el lema de los alamares, el escudo de Carlos V y las armas de los Mendozas. Don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, fue nombrado alcaide por los reyes católicos. También podemos ver unos tableros con las columnas de Hércules y una orla de lazos moriscos del siglo XVI.